Vamos a continuar con el segundo mensaje de la serie La Gran Comisión. La semana pasada vimos la introducción, el Evangelio del Reino. Y vamos a ir ahora recorriendo con Jesús, como les había dicho, cuando se entrevistaba con algunos personajes. Vamos a recorrer un poquito con él la tierra de Israel. Marcos 10, versículo 46. Vamos a ver la historia de este Bartimeo, el ciego. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, pon palabras en mis labios, mi Dios, para poder darle a tus hijos, Señor, palabra de vida, esta medicina que necesitan, mi Dios. Aliento, consuelo, ánimo y un amor especial cada día más por ti. Padre, estamos en tus manos. Gobierna tú, dirige tú, háblanos tú. En el nombre de Jesús, Señor, así sea. Esta serie está enfocada a motivarnos, mis hermanos, a salir y ver reflejados este tipo de personajes en la gente de hoy y ver que también hoy hay gente que clama, ver que también hoy hay ciegos, pero que muchas veces por los afanes no atendemos, pero vamos a tratar de que Dios nos hable y nos motive y despierte más nuestro oído, abra nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar los clamores de esta gente ciega que está en el mundo, ¿sí? Y atender la gran comisión, que ese es el objetivo. En el versículo 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, el Señor Jesús hacía sus recorridos por toda la zona de Israel, Galilea, el territorio de Judá, Samaria, y hasta el otro lado del Jordán, dice. En esta ocasión venían del otro lado del Jordán. Pasaron por Jericó, iban rumbo a Jerusalén. Para llegar a Jerusalén tenían que subir la montaña. Entonces era cuesta arriba para ir a Jerusalén. Entraron a Jericó. ¿Qué habrán hecho en Jericó? El Señor, estaban anunciando el Evangelio del Reino, pero también sanaba, ¿sí? Atendía las peticiones de la gente. El Señor estaba haciendo unas maravillas grandes en esa época. Venían del otro lado del Jordán, pasaron por Jericó, según Marcos. Hay otros pasajes paralelos que dicen otra cosa, pero nos enfocamos aquí. Es palabra de Dios. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, venía rodeado de sus discípulos, y una gran multitud. Vámonos metiendo ahí en el tiempo ese, en el momento. ¿Sí? Venía saliendo de Jericó por un camino, por el camino que lleva a Jerusalén. ¿Sí? Cuesta arriba. Pero venía rodeado de sus discípulos y rodeado de una gran multitud. Y entre esa multitud vamos a encontrar mucha gente. Y entre ellos, seguramente, fariseos, opositores a Jesús. Nada más estaban viéndolo y oyéndolo para prenderle en una falta, ¿verdad? Siempre había gente así, opositores de Jesús, seguidores de Jesús y los chismosos. O los simpatizantes, como lo hay en la fe hoy en día. ¿Sí? Dice que venían él y sus discípulos y una gran multitud. A sus discípulos seguramente venía enseñándoles. Y la gran multitud venía apretándolo. Recordemos que cuando la mujer de flujo de sangre lo tocó, dijo: hey, alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Y uno le dijo, no me acuerdo si era Pedro: Señor, la multitud te aprieta O sea, todos te están tocando. Te van apachurrando y dices, alguien me tocó. ¿No? En esa ocasión, igual, rodeado, la multitud. ¿Cuántos pueden ser una multitud? 2,000 No sé, mucha gente. Si en el monte le alimentó a 5,000 sin contar las familias, nomás contaron los varones. En el monte alimentó 5,000 ¿cuántos lo seguían ahí? Pues tú si ves a una persona que está dándole vista a un ciego, levantando un paralítico, tú vas corriendo atrás de él. Oye, ¿qué está pasando aquí? Bueno, nosotros con reservas, ¿verdad? Porque conocemos la palabra. Pero la gente ve a alguien así, van corriendo. No se acumulan ahora en las multitudes para ver al Santo Padre. Y no hace nada, mi hermano. ¿Quién es el Santo Padre? Nosotros tenemos un Santo Padre, uno nada más. No hay más. Pero vean cómo las multitudes ahí. No sé cuántos estuvieron aquí, 500,000, 600, 700,000 creo dijeron, ¿no? Fueron los que se... Faltaron, no cubrieron las expectativas. ¿Cuántos venían en Jesús, con Jesús? No vamos a decir que cientos de miles, pero unos cuantos miles. Yo creo que no estamos fuera de proporción si decimos que sí. Entonces, mucha gente. Y Jesús venía por el camino. Entonces, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, era conocido. No era cualquier ciego, un ciego ahí, no. Era Bartimeo. Bar quiere decir hijo de Timeo. Hijo de Timeo. El ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino, mendigando. Este ciego era conocido. Dios conoce a todos los ciegos por nombre y apellido. Perfectamente. ¿Sí? Y Marcos nos da aquí un ejemplo. El Espíritu Santo indicó a Marcos que le dijera quién era. Y esto nos enseña que Dios conoce perfectamente a todos los ciegos que andan por ahí. Los ciegos eran considerados malditos, que tenían una maldición. ¿Se acuerdan cuando dijo, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Este era considerado que el que nacía ciego, o el que era ciego, este Bartimeo había visto antes. Porque dice, cuando le preguntó maestro, que recobre. O sea, que ya veía. Sí, pero de cualquier manera, por haberse quedado ciego era una maldición. Así lo consideraban. Y era mendigo. Y era marginado. Un mendigo, pues, pedía limosna. Y esa época ya era, o sea, ya era el tiempo de la Pascua y de las fiestas judías. Y la gente alrededor de Jerusalén, o todos los prosélitos judíos alrededor del mundo de esa época, de esa zona, iban a Jerusalén a adorar y a hacer cumplir con sus votos, con las fiestas de los judíos. Todos los prosélitos, que eran judíos cretenses, árabes y todo eso que vimos en el pasaje de Hechos 2, ¿verdad? Mucha gente, piadosos, gente piadosa, iba a Jerusalén a cumplir sus rituales judíos de su religión. Entonces, Bartimeo pues aprovechó el momento, de por sí pedía limosna y mendigaba, pero ese era el momento justo para ponerse en el camino porque estaba lleno de peregrinos rumbo a Jerusalén. Y dijo, Bartimeo, aquí hago mi agosto. Y no es malo, pues no podía hacer más a causa de su ceguera. Entonces, es como dato, pues es interesante que había mucha gente. Y luego, como eran piadosos, como Cornelio, se dice de Cornelio que era piadoso, que daba limosnas, ¿verdad? Y ayudaba a la gente. Esta gente que iba rumbo a Jerusalén también se sentían así. Bueno, algunos con muy buena intención. Y se desprendían. Y daban y ayudaban al necesitado. La costumbre judía así enseña. Ayudar al necesitado. O sea, es buena. No te salva, pero es buena. Entonces, Bartimeo junto al camino, dispuesto a recibir todas las ayudas de los peregrinos rumbo a Jerusalén. Y como sabía que era esa temporada, pues sabía que le iba a ir bien. Amén. La gran multitud, seguramente, como vemos el caso de la mujer de flujo de sangre, apretaba y se empujaban, había ruido, había como cuando se oye una multitud. Ustedes conocen el sonido. Hay que notar que Bartimeo estaba fuera del camino. ¿Se puede ser salvo por estar a un lado del camino? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Se puede ser salvo estando a un lado del camino? Pero está cerquita del camino, ¿no? ¿Se puede ser salvo estando junto a Jesús? ¿O muy juntito a Jesús? Es más así, hombro a hombro con Jesús. ¿Se puede ser salvo por eso? Ahora es que mira, yo voy aquí hombro a hombro con Jesús. La única manera de ser salvo es estar en Jesús, en el camino. Yo soy el camino, tienes que andar en el camino. En el versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. O sea que Bartimeo ya sabía, ya conocía, tenía información acerca de Jesús. Toda esa, en esa época, en toda la zona se corría la voz rápido. Jesús Nazareno anda haciendo milagros. Él es el Mesías. Él es el enviado de Dios. Es el hijo de David. Aquí lo dice, Jesús, hijo de David. Cuando se le apareció el ángel, dijo, José, hijo de David, ¿sí? No rechaces a María, ¿sí? Porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es José, hijo de David. Jesús es hijo de David por el linaje de José. Por eso, y todo el pueblo judío estaba esperando al hijo de David, según la profecía lo había dicho. Entonces Bartimeo reconoció, porque venía la gente gritando y diciendo Jesús, y algunos por allá también querían acercarse con su necesidad. Me imagino que Jesús venía enseñándoles a sus discípulos, y la gente pues queriendo oír, todos queriendo oír a Jesús. Y se dio cuenta Bartimeo que venía Jesús por ahí, se dio cuenta. Pero como él ya había escuchado de las maravillas de Jesús, de todo lo bueno y misericordioso que era él, comenzó a gritarle y a clamar. Por eso se atrevió a pedir misericordia de él. Tanta gente hoy saben de Jesús, saben de la misericordia de Jesús. ¿Se acuerdan del que llegó e hincó la rodilla y le dijo, Señor, si quieres, puedes? O sea, saben que pueden. Tanta gente hoy sabe que Jesús puede, pero no saben si quiere. Esa es la labor de nosotros, informarles que Jesús quiere salvarles, que Jesús quiere restaurar sus vidas. Él sí quiere. Esa es la labor de nosotros. El ciego Bartimeo ya había escuchado del Señor, de todo lo que hacía. Por eso se atrevió y dijo, es que es mi oportunidad. No puedo callarme. En el 48 dice, y muchos le reprendían para que callase. Si Jesús venía enseñando, pues todos lo querían oír. Entonces empezó a gritar Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, no dejas oír, cállate, cállate. Porque todos querían estar atentos a Jesús. Pero él no se quedó así porque dijo, si no le grito más duro, se me va el tren. Es mi oportunidad de que Jesús haga una obra maravillosa conmigo. Puso confianza en Jesús, sabía que Jesús podía sanarlo. Pero la gente lo quería callar, que ellos preferían escuchar a Jesús y, oye, ciego, cállate. Pero él clamaba mucho más, no le importó que lo callaran. Él dijo, este es mi tren y de aquí me agarro. En el 49, entonces Jesús, deteniéndose, Jesús, mi hermano, Jesús se detuvo, escuchó el clamor de Bartimeo y se detuvo. Jesús escucha el clamor de la gente y está parado ahí, esperando a que vengan, esperando a la gente, a los ciegos, mi hermano. Y luego dice, mandó llamarle. ¿A quién mandó llamarle? ¿A quién mandó? A los discípulos. Les dijo, vayan por él, tráiganmelo. ¿A quién manda hoy en día el Señor? A nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Escuchar, primeramente, la orden del Señor. Ya la tenemos. Aquí lo dice la Biblia. Id y hacer discípulos. ¿Sí? Id y anunciar el Evangelio del Reino. ¿Sí? Por toda la tierra. En la comisión, el encargo ya lo tenemos. Ahora lo que debemos de estar es atentos al clamor de la gente. Porque nosotros nos sentimos a gusto, mis hermanos, sabiendo que somos salvos. Y le damos gracias a Dios por esa maravilla. No lo podemos negar ni ocultar. Pero ¿cuántos más hay así? Imagínate una persona que padece esquizofrenia o depresión, que se quieren suicidar, que ya no le encuentran sentido a la vida. Este gran vacío en sus vidas es llenado solamente por Dios. No hay otra cosa con que puedan llenar ese vacío en sus vidas. Muchos de nosotros, no sé si algunos de ustedes alguna vez se sintieron así, como que les faltaba algo. A lo mejor vivían bien con dinero, bueno, digo ricos, ¿verdad? Pero sin necesidades, sin mayor sufrimiento, su familia completa, pues dentro de lo que cabe, bien. pero siempre con esa ese hueco de es que no algo me falta. Entonces, estar atentos a eso, a las personas que les falte eso, que estén incompletas, ¿sí? Nosotros no sabemos quiénes son, pero al ir evangelizando nos vamos a dar cuenta. Cuando una persona se le va a ver en el semblante, cuando le hables del Evangelio del Reino, se le va a ver en el semblante que te dice, esto es lo que yo necesitaba. Y a lo mejor no te va a querer seguir, ¿verdad? Pero te vas a dar cuenta y vas a regresar. Y el mismo Espíritu Santo te va a indicar. Estar atentos al clamor. Jesús llama, dice, deteniéndose, mandó llamarle a Bartimeo. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Esas palabras debemos aplicarlas a nosotros, mi hermano. Ten confianza es dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea. ¿Por qué clamaba Bartimeo? Por misericordia de Jesús. Le dijeron, ten confianza, Jesús tiene misericordia. Ten confianza, seguro vas a recibir misericordia de parte de Dios. Levántate, o sea, no te quedes ahí. Vamos, levántate, ven a Jesús. Ponte en marcha. Te llama. El llamado de Jesús, vamos a buscar Juan 10, 27. Cuando Jesús llama a alguien, es irresistible, mi hermano, ya el llamado. Cuando se es oveja, y ahí lo vamos a ver. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bartimeo oyó la voz de Jesús y le siguió. Amén. Entonces él arrojando, en el 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Saben lo que representa la capa para Bartimeo? Tener una capa no era nada fácil, mis hermanos. Tener una capa ya era un patrimonio. Tener una capa ya era algo, pues un bien. Es como tener una bicicleta, no sé, un carro. Entonces, para Bartimeo su capa era importantísimo. Andaba mendigando en el camino. Su capa la utilizaba para tenderla y era donde se depositaban las limosnas de los transeúntes, de los peregrinos. Entonces era parte de su herramienta de trabajo y era parte con lo que se abrigaba. Si era mendigo, mi hermano, un mendigo no tiene dónde vivir muchas veces, hasta se quedan en la calle. Los vemos ahora, ¿verdad? Piden limosna, no tienen ni dónde vivir. Para Bartimeo era importantísima su capa, era su herramienta de trabajo y su abrigo, y era lo más valioso que poseía. Y dice en el versículo 50, entonces arrojando su capa, no le importó su patrimonio, no le importaron sus bienes, las cosas importantes para él, las dejó a un lado, las arrojó. Imagínense si ya muchos le habían depositado ahí, limosnas, pues ya tenía él para vivir un tiempo, pero prefirió deshacerse de todo, despojarse de todo para ir a Jesús. Se despojó de lo más importante. Mis hermanos, dice la Biblia que cualquiera que quiera seguir en pos de Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo, esa acción que hizo Bartimeo es negarse a sí mismo. El rico le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Al joven rico, ¿se acuerdan? Pero él dijo, no, pues, ¿cómo? Ese vals no me toques. Háblame de lo que quieras, pero de mi dinero no. Cuando Jesús se acercó con Mateo y le dijo, esa predicación larguísima, sígueme. Entonces él dejándolo todo, le siguió. Cuando el Señor Jesús habla, mi hermano, no te importa ya más nada. Ya no te importan las consecuencias. Si ya sabes que con Él vas a estar bien. Ya no te importa nada más. La capa de Bartimeo representaba mucho para él. Era una propiedad de mucho valor. Patrimonio, herramienta de trabajo y abrigo. Y si ya habían depositado ahí algo de limosnas, y como era mucha gente la que pasaba, yo creo que le había ido bien ese día. Pues aún así no le importó, mi hermano. ¿Sí? Decidió deshacerse de su capa. Arrojó su capa y vino a Jesús. Esa es la actitud de la oveja del Señor. Esa es la actitud del que es elegido de Dios. Nosotros no sabemos quiénes sí son y quiénes no son. Vamos y vamos a llamarlos y a decirles: ten confianza, levántate, ven al Señor, te llama. ¿Sí? Lo vamos a ver. El Señor nos va a indicar: este es. Y ellos se van a reflejar que son ovejas cuando arrojen su capa. Y van a decir: sí, no me importa nada. Y van a ver muchos por ahí callándolos: no, no, tú no les hagas caso, tú sigue como estás. Pero ellos, si son ovejas, van a clamar mucho más y van a venir al Señor. Cuando mandó a los discípulos, fueron hasta donde estaba Bartimeo, ¿verdad? Y luego lo trajeron hasta, porque era ciego, hasta donde estaba Jesús. Esto nos enseña también, mis hermanos, que debemos de ir hasta donde están los ciegos, porque Jesús manda llamarlos y guiarlos. O sea, no solamente, ten confianza, levántate, te llama y ahí nos vemos. No, ven, agárralos de las manos, ven, ven a Jesús, ven con Jesús. Y esto es sembrar palabra, decirles, ahora sí que cómo está el asunto. No nada más, pues ya te anuncié el evangelio del reino, de ahí en más es tu asunto, no. Debemos de estar guiándolos hasta Jesús, cuando veamos que prestan interés, ¿verdad? Cuando no prestan interés y hasta nos rechazan, pues no tienen caso seguir con ese asunto. Orar nada más por ellos, para que Dios les dé esa visión, esa capacidad, esa hambre de saber de Dios. Estamos en el 51. Respondiendo Jesús. ¿Respondiendo a qué? Al clamor del ciego Bartimeo. Le dijo: ¿qué quieres que te haga? Si Jesús te pregunta eso, mi hermano, ¿qué le dices? A ver, ¿qué quieres que te haga? Soy el dueño del universo, soy el rey de reyes y señor de señores, todo es mío. Soy dueño de todo, del oro y de la plata. Todo es mío. Y el Señor te dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Te has preguntado? Y tú dices: ay, Señor, pues, ¿cuántos deseos tengo? ¿Cuántos me concedes para pedirte varios? O sea, ¿qué pregunta le hizo el Señor a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? ¿El Señor sabía lo que quería? ¿Por qué le habrá preguntado? Es parte de la enseñanza a nosotros y a la misma gente que estaba ahí, ¿verdad? Pero un ofrecimiento de ese tamaño del Señor, ¿tú qué le pedirías? Oye, Señor, dame pues una cuenta en el banco, casa y carro. Vosotros no recibís porque pedís mal, dice la palabra, para sus deleites. ¿Qué le pidió ahí atrasito Jacobo y Juan? Ahí dice: Señor, concédenos a nosotros uno estar a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Porque también Jesús les preguntó lo mismo: ¿qué quieren que les haga? Léanlo, ahí atrasito, como unos 10 versículos atrás. ¿Ya lo encontraron? ¿Cuál es? Hasta ahí. ¿Lo ven? La misma pregunta que le hizo a Bartimeo se la hizo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. ¿Qué quieren? ¿Qué querréis que les haga? ¿Qué sigue? Pues ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hasta ahí. ¿Qué le estaban pidiendo? Vosotros pedís mal. Todavía no habían entendido que Jesús no vino a gobernar en la tierra, mis hermanos. El reino, lo vimos la semana pasada, el reino es espiritual. El reino de Dios es espiritual. Y ellos todavía tenían la creencia judía de que el Mesías venía a gobernar en la tierra, a romper esclavitud del sometimiento romano en esa época y liberar al pueblo israelita y gobernar sobre todas las naciones. Ellos todavía tenían esa idea de un rey gobernante, un rey físico aquí en la tierra. Y ellos querían su puesto, ya querían su hueso, como buenos políticos. Ya querían su hueso, uno quería sentarse a su derecha y otro a su izquierda y gobernar junto con Jesús. Quieren cosas materiales, yo no vengo a dar cosas materiales, mis hermanos. Pero la misma pregunta se las hizo: ¿qué quieres? ¿Qué les dijo Jesús? derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien esto está preparado. Hasta ahí. El Señor nos dijo no. Aparte no es mío darlo. ¿Sí? Pero si ellos hubieran pedido alguna cosa espiritual, adelante. Rápido aplicamos. No hay que pedir mal para nuestros deleites. Se piden cosas espirituales en oración. Jesús le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Quería esperar la respuesta del ciego. Señor, que recobre la vista. Quería volver a ver. Señor, que recobre la vista. O sea, no pedía cosas, bienes, riqueza, fama, que muchos hoy en día piden eso. Señor, que tenga, que mi disco me den un premio de oro, de platino, de diamante, ¿cómo? Disco de oro, disco de platino, un Grammy. Señor, para tu gloria, Señor, que me den un Grammy para tu gloria. Es lo que se pide hoy, mi hermano. No, Bartimeo quería ver, anhelaba ver. Hay tantos ciegos, mis hermanos, que anhelan ver. Sienten ese hueco, ese vacío, y anhelan ver. Sí, pero no saben a quién pedírselo. Se lo andan pidiendo a otras cosas. Ya lo sabemos. ¿Se los va a conceder? No, las tinieblas no pueden dar luz. Las tinieblas son tinieblas, no pueden dar luz. El único que da luz es la luz, y la luz es Jesús. Así que nosotros debemos de acercarles, arrimarles la luz. ¿Sí? No se pone una lámpara debajo de una cama, debajo de un almud. Se pone encima de la mesa para que alumbre. Nosotros estamos puestos para alumbrar, mis hermanos. Para alumbrar y llegar a esos ciegos y llevarles luz. Y mostrarles el camino y guiarlos y decirles, ten confianza, te llama. Que por cierto, así se llama este mensaje, ten confianza, te llama. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Fabuloso, mis hermanos. 52. Y Jesús le dijo, vete. O sea, ¿qué palabras? ¿Por qué le habrá dicho vete? Ya te sané, ya estás, vete. Un nacido de nuevo se puede ir del camino. Un hijo de Dios se puede ir de la mano del Padre. Y nadie las arrebatará de mi mano, dice. O sea, ¿qué mensaje nos manda aquí el Espíritu Santo? Jesús le dijo, sí, está bien. Ya estás, vete. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Se fue? Dijo, tu fe te ha salvado. O sea, no solo sanado. Salvado. O sea, veía y aparte era salvo. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es el claro ejemplo de los elegidos de Dios. Cuando recobran la vista, inmediatamente se encarrilan y van por el camino del Señor. Hay tropiezos, hay descansos, y como que, a ver, déjame, como que descansan, pero nunca se salen del camino. Ningún hijo se puede perder. Ningún hijo de Dios se puede perder. Siempre van a permanecer en el camino. Y cuando hagan sus descansitos en el mismo camino, Dios los va a arrear. Le va a decir, hey, párate, sigue caminando, adelante, vamos. Ya sea que los anime en buena lid, ¿verdad? O los arree como mulas que son, o que somos a veces. Sí, porque vamos en el camino. Estamos. Los que estamos, mi hermano. No nos podemos salir del camino. Salirse del camino es como salir, caerse de la mano del Señor. O zafarnos, soltarnos de la mano del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas están en mi redil y ninguna se puede salir de mi redil. Es lo mismo, mis hermanos. Mis ovejas están en mi camino y ninguna se puede salir de mi camino. Se echan, sí. Se desaniman, sí, pero están en el camino. Pero para eso viene la exhortación, viene la corrección, viene la disciplina cuando es necesario. Y si es necesario, hasta la muerte, mis hermanos. ¿Se acuerdan del fornicario que andaba con la mujer de su papá? En Corintios 5, me parece, 1 Corintios 5. Dice, el tal se ha entregado a Satanás a fin de que el espíritu sea salvo, pero el cuerpo va a ser destruido. Esto quiere decir que fue salvo. Fue salvo esta persona, pero estaba haciendo cosas indebidas. Y le dijo Pablo, corríjamelo, disciplínamelo. Después vemos que se restauró, más adelante, creo ya es en Segunda de Corintios, encontramos al mismo ya restaurado. Ya no estaba cometiendo esa falta que estaba cometiendo, gracias a la disciplina aplicada. Por eso es importante que la iglesia también aplique disciplina, mi hermano. Cuando alguien anda mal, hermano, son tres amonestaciones, ¿verdad? Ve tú y él solos. Si no te oye, ve con otros. Y si no oye a ustedes, vayan a la iglesia. Y si no, ténganlo por gentil y publicano. O sea, sepárenlo de la iglesia. Ni siquiera le hablen, tómenlo como si... Si es oveja, se restaura. Si no es oveja, nunca lo fue, mi hermano. Así de plano. ¿Sí? Entonces, este muchacho fue restaurado, dejó de hacer lo que estaba haciendo y fue restaurado. Pero dice, el tal se ha entregado a Satanás, ¿sí? Para que la carne sea castigada, pero su espíritu va a ser salvo. Así dice en primera de Corintios. Bueno, luego lo buscamos. Entonces, eso es, mis hermanos. Seguimos en el camino. Si nos echamos, si nos tomamos a un break o un refrigerio, espérame tantito, déjame, voy para acá. Sigo en el camino, pero pues me hago guaje, me hago pato. No, el Señor Jesús viene con disciplina, con corrección. Primero es consecuente, es amable, es bondadoso el Señor. Y si uno no atiende la corrección, si uno no atiende la exhortación, viene la corrección. A ver, léelo. Ahí está. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Cualquiera que se aferre a no sujetarse a Dios, que quiera soltarse de la mano de Dios, si es de Dios, lo va a destruir su carne, si no se compone. Pero su espíritu sigue siendo salvo, mi hermano. El salvo es salvo siempre. Y esto no nos da autorización de pecar como muchos lo malentienden. No, si tú pecas y te gusta hacer cosas indebidas delante de Dios, Dios te va a dar para que te alivianes. Alivianes, así como nosotros a nuestros hijos, aliviánese. Ya te dije una, dos o tres, ándele. Ah, no entiendes, otra. Ah, no entiendes, más y más duro. Sí, sí, si es hijo, si no, pues no lo vas a, no lo, haz lo que quieras tú, ¿no? ¿A mí qué? No me interesas. O sea que cuando nos disciplina el Señor, qué bueno, Señor. Esto me da una señal contundente de que soy tu hijo. Bueno, no sé por qué vamos hasta acá. Porque Bartimeo lo siguió, dice, que lo siguió en el camino. Vete, le dijo. No te puedes ir, o sea, ándale, a ver, vete si puedes. No, dice que seguía a Jesús en el camino. Y fue sanado, y fue salvo. Jesús siguió su camino, dice que Bartimeo lo seguía. ¿A dónde iba Jesús? A Jerusalén, a morir. Bartimeo vio todo, mis hermanos. A veces vemos los personajes, ¿verdad? Pedro, Juan, que estaban ahí. Pedro que lo negó, Judas que lo vendió, que lo traicionó. Los otros que huyeron, varios. Las mujeres que estaban con él, que estuvieron ahí en esa escena, pero no vemos a Bartimeo nunca, ¿verdad? Dice que lo siguió. Bartimeo estuvo presente. Bartimeo habrá estado entre los 120 galileos en el aposento alto. Es muy probable, no podemos asegurar porque la escritura no lo dice, pero es muy probable. Un recién convertido, hermano, tiene toda la pasión desbordante y va donde sea. O sea, no se detiene, ni siquiera lo piensa, simplemente lo hace para la gloria del Señor. ¿Sí? Por eso se dice que regresa a tu primer amor, ¿verdad? A esa pasión. O sea, no la pierdas nunca. Pero es parte del proceso de la iglesia, luego hablamos de eso. El sentirnos a veces como cabizbajos, como que, híjole, ya no oro tanto, ya no me meto tanto con el Señor. A veces me da pesar ir a la iglesia. Híjole, Señor, perdóname. Más perdón que gloria a Dios, ¿verdad? Más estarle pidiendo perdón que darle la gloria, ¿sí o no? Y nos pasa así como que un bajón. Pero es parte del proceso para que nosotros empecemos a clamar, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, esto hago. O sea, dejamos ese primer amor, como Bartimeo en ese momento lo tuvo, y venimos a menos, pero el Señor se va a encargar. Él lo que quiere es provocarnos a clamar como Pablo. Miserable de mí, Señor. Y cuando lleguemos a rendirnos, a someternos al Señor, vamos a volver al primer amor y a más que eso. Y Bartimeo estaba pues en todo su apogeo, le había dado la vista, lo había salvado recién. Segurito Bartimeo estuvo ahí, segurito Bartimeo estuvo entre los 500 y entre los 120 que estaban ahí en el aposento alto. Bueno, no lo puedo asegurar ni hacerlo dogma, pero es muy probable que haya sido así. Este es el mensaje, mis hermanos. Podemos ver a mucha gente hoy clamando. Podemos ver a mucha gente, no la notamos clamando. Eso sí, no la notamos. Pero no la notamos porque no nos acercamos. No estamos cerca de la gente. Si Jesús nos dijo vayan, y nosotros acá, en nuestra trinchera, no nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo allá. Una vez escuché una historia que decía que había un muchacho cristiano, que ahora es evangelista, me parece. Y tenía un amigo, él en la secundaria, que era homosexual. Y este muchacho era muy vituperado, ofendido, lo agredían en la escuela, se burlaban de él, lo molestaban mucho al homosexual. Pero el joven este, cristiano, era su amigo de él y él lo respetaba. Dice, pues yo lo respeto, yo lo amo, pues como al prójimo, no me meto con él. Pero se hablaban, de cualquier manera se saludaban. Este muchacho, el homosexual, se suicidó. No soportó las burlas ni la presión de sus compañeros de escuela y se suicidó. Y este evangelista, que ahora es, no recuerdo su nombre, lo voy a investigar, comenta esto y dice, hermanos, yo me sentí tan mal cuando supe que se suicidó, porque yo siendo cristiano, pude anunciarle el evangelio del reino y decirle que había una puerta, decirle que había una solución, una salida, decirle, ten confianza, te llama. No lo hice, sí, me sentí tan mal. Que cuando se murió, yo, pues arrepentido, y le pedí perdón al Señor por no haberlo hecho, pudiendo haberlo hecho. Pero estas cosas las vemos ahora sí como dice, después de niño ahogado, queremos tapar el pozo. Ya hasta que suceden las cosas. ¿Y por qué no le hablé? Carlita me contó también de un amigo de él, que se suicidó. Un muchacho así, era drogadicto, ¿verdad? Y un poco marginado igual. Sus papás igual, rechazo de sus papás. ¿Cuántos niños habrá o muchachos que sus papás lo rechazan? Que andan en problemas con drogas. Mire. Y se suicidó también. Vea. Eso, mis hermanos, son ciegos clamando porque en su interior claman. Nosotros no los oímos. Físicamente no los oímos. Pero el Señor nos va a conceder el oído espiritual para oír esos clamores. Pero debemos de estar en el campo de batalla. Si lo hacemos desde nuestra trinchera, mis hermanos, no vamos a lograr mayores victorias para el Señor. No digo que es como una imposición ni obligado, no debe de ser así. Debe de ser por amor, que el Señor te mueva a salir y a ver quién clama aquí, qué problemas hay aquí. No por chisme ni por morbo, sino con la intención de ayudar y de llevar este mensaje, y no lamentarnos. Después a mí me dolió cuando me dijo Carlita que se había suicidado el muchacho. Dije, ¿por qué no me dijiste? Pues, por ejemplo, tengo un primo, un sobrino que anda igual. O sea, abundan mis hermanos. Y gente ya mayor, que están en depresión, que no encuentran el camino. ¿Sí? Problemas económicos, problemas con el esposo, con la esposa, con la novia, con el novio, en la escuela. De estos niños que sufren del bullying. ¿Bullying se llama? ¿Bullying? Que los golpean, que los más toscotes los golpean. Hay niños que se suicidan o ya no quieren ir a la escuela por eso. Es maltrato físico y psicológico. No lo sabemos, mis hermanos. No lo sabemos. Pero si no nos interesamos por ir y escuchar el clamor de ellos, no los vamos a poder traer. Y muchos de ellos andan así. Hay un clamor fuerte en el mundo, fuerte. Más en estas épocas, en estos tiempos finales ya. Tanto ciego que hay, tanto Bartimeo que hay, y el Señor Jesús se detiene a esperarlos y manda a sus discípulos nosotros y dice, tráiganlo. Entonces debemos de acercarnos y decir, ten confianza, levántate, el Señor te llama. Somos enviados del Señor para eso. Concientizarnos un poquito en el padecimiento de la gente. Concientizarnos un poquito, mis hermanos. Y yo me incluyo, ¿no? Yo no digo que, ay, no. Atendemos más otros asuntos que salir a escuchar el clamor de la gente. Estamos en nuestro mundo. Según estamos libres, ¿verdad? Según el Señor nos ha capacitado, pero seguimos encerrados. Demos ese paso, mis hermanos. Vamos, aunque sea con el vecino, si no quieres recorrer la ciudad, Pues ve con el vecino, ve con el de la otra calle. Sí, mi hermano, cualquiera. Y en el momento menos esperado, salta la oveja. Ya no digo salta la liebre, ¿verdad? En el momento menos esperado, salta la oveja. Ah, este es del Señor, ven. Y va a ser un gozo, va a haber fiesta en el cielo. Y nosotros nos vamos a gozar haciendo la voluntad y la obra del Señor. Aquí dejamos este mensaje cortito, pero confiando en que el Señor nos motive. Vamos a tomar la cena, son cuarto para la una. Vamos a hacer su obra, mis hermanos. No porque sea una obligación, no es obligación. Es un placer y privilegio. Servir al Rey, imagínense. Servir al dueño del universo, la existencia, el creador de todas las cosas. Servir a Él. Oye, mi hermano, aquí se pelean por huesos políticos. Y yo quiero, para servir a la patria, ¿sí? No, yo sirvo al Rey. O sea, me quedas cortito. Pero a veces lo descuidamos, ¿no? No, como que no lo tomamos tan en serio. Nuestro motor más importante es el amor, mis hermanos. Ahora nos preocupamos mucho porque vemos la pobreza en México. Y es bueno. Es bueno ver esas cosas. Hay gente impía. Así se les dice. No tienen piedad. Sin piedad, sin sentimientos. Hay gente impía. Que le vale si hay pobres. Que le vale si hay gente que no tiene un techo, una cobija, como Bartimeo. Que apenas si tenía su capa. Hay gente que apenas si tiene su capa para taparse. Hay mucha gente impía en estas épocas. Que mientras ellos coman, ya con eso. Mientras coma mi familia y coma yo, me vale el mundo. No, los cristianos estamos llamados a preocuparnos por los pobres. A amar a nuestros prójimos lejanos.